Ayer tarde fui al torneo, pasé por la morería y vi lavando a una mora al pie de una fuente fría. ¿Qué haces ahí, mora bella? ¿Qué haces ahí, mora linda? Deja beber mi caballo de esas aguas cristalinas. Caballero, no soy mora, que soy cristiana cautiva. Me cautivaron los moros siendo yo muy chiquitita. Por las señas que me da, puede ser hermana mía. ¿Cómo se llaman tus padres y toda la tu familia? Mi padre se llama Carlos, mi madre Juana se llama. Una hermana que tenía Dolorita se llamaba. Si quieres venir conmigo, montan mi caballería. Y estos pañuelos que lavo, donde yo los dejaría. Los de seda en el caballo, los de Holanda en la silla, y los de menos valor a la corriente se tira. Llegaron al Monte Olivo sin decir una palabra. Al llegar a la ciudad, la morita suspiraba. ¿Por qué suspira la mora? ¿Por qué suspira la linda? Suspiro porque estoy viendo donde vivía. Abra usted, madre, la puerta, ábrala con alegría, que le traigo aquí la hija que usted tenía perdida. Esta mi hija no es, ¿acaso sea mi nuera? Agárrela de la mano, la lleve a la ropería y le enseñe los vestidos que de pequeña lucía. Este es mi jubón de grana, esta es mi saya querida, que creía hallar la nueva ya.